saludarte que dinero yo le estoy pidiendo a Dios. ¡Ale! Saludarte que dinero, aunque me tenga que ver, ¡ale! Lo mismo con por Dios era pidiendo pa' comer. A ver. Vaya Paco, ole, con los buenos colores. Vamos allá, cabrón. Yo te agradecería oh, yeah. Que no